tiempo. Ya, 3:37 minutos. Mundo del cómic. Con Raúl Solgún, ya lo hemos saludado anteriormente, nos ha comentado, estás en Madrid, primero para celebrar esos resultados y el apoyo de nuestros oyentes, y después también, porque es la capital mundial del mundo cómic, hasta mañana. Todavía quienes nos están escuchando y que quieran madrugar un poquito, pueden disfrutar. Exactamente, mañana todavía queda el ambiente manga, también tenemos masterclass de Tim Sale y de Luis Rollo, todo aquel que se pueda acercar, realmente que lo haga. El aprovechar todas estas fechas cercanitas a la Navidad y tener la última oportunidad, además en el Expo Comic en Madrid, curioso, divertido, además todavía tendrá la oportunidad de ver al último invitado que tendremos este año, Luis Trondheim, que realmente es un personaje muy curioso del mundo del cómic europeo, que realmente tiene muchas, muchas facetas distintas. Que se lleven cámaras y que se abriguen, ¿no? Porque dicen que mañana va a subir la temperatura, o sea, que va a bajar la temperatura. Pues a decir verdad, yo de todos los años que he ido al Expo Comic, ya dar las horas va a sonar fatal, pero no, lo más normal es quedarse en camiseta por el calor que siempre hace allí, con lo cual tú entras en tu microclima y ya te olvidas. Ah, vale. O sea, como el microclima que tenemos aquí, que hace también hoy un calorcito. Es para que recordemos Málaga y a toda la gente que nos está abrazando después del EGM. Eso es que estás haciendo la digestión de la cena. Será. Trondheim, vamos a hablar sobre Trondheim. Cuéntanos algo de él. Realmente es un autor muy curioso, poco conocido en España, aunque poquito a poco se va haciendo un nombre entre todos los amantes del cómic, por ser uno de los creadores de La Mazmorra. La semana pasada lo comentamos, ¿no? Esa obra de fantasía, de ficción, de espada y brujería, incluso también con sus momentos mosqueteros, en la cual vemos un castillo, vemos una princesa, vemos su dragón, y cómo pueden hacer de todo ello una corporación, una megacorporación, lleno de humor, lleno de detalles y de personajes antropomórficos ahí perfectos y muy divertidos, ¿no? Lo cual es una manera, también es otra de las apuestas para cómics adulto y pequeños, para todo el que se quiere iniciar, ahí tiene un punto de toque muy bueno. Su obra más conocida, Mazmorra. Exactamente, y luego también ha aprovechado y ha sacado además una cosa que se está estudiando últimamente, que es el cómic autobiográfico. Muchas veces hay autores que después de publicar, como en este caso Trondheim, que como dato curioso, en los años 90 publicó más de 2.000 páginas, entre dibujos, bocetos, tintas, entre 10 años 2.000 páginas es una proporción muy, muy, muy, muy grande, ¿no? Realmente cuesta mucho, según él y según sus palabras, realmente tenía tal vertiente que ¿por qué voy a parar? También su estilo y su dibujo no es especialmente detallado, sin embargo tiene muchas formas, muchos animales, ¿no? Que es una cosa que aunque cueste un poquito, te adaptas a ver la realidad a través de los ojos de un animal, ¿no? En este caso la Pinot, que es uno de sus iconos y es una de sus avatares, ¿no? Ahora que tanto se habla, ¿no? Pues uh-huh. Uno de sus avatares es la Pinot. Y realmente a través de ahí ha sacado una vertiente autobiográfica muy curiosa. No hay historia más apasionante que la de uno mismo y que la que puedes contar mejor y transmitir mejor, pues es la que uno ha vivido. Y en el mundo del cómic no es, sin embargo, todavía tan habitual, ¿no?, como en el mundo de la literatura. No, ha empezado hace poquito, realmente muchas veces el trabajo de los dibujantes o guionistas de cómic le toca trabajar a ellos solos, como ahora muchos dibujantes y muchos guionistas están ahí detrás de la radio en soledad, ¿no? Entonces muchas veces necesitas coger perspectiva de ti mismo y de tu trabajo y es una cosita que si además te lo tomas con humor, incluso sacando un poquito de entre comillas mala leche que tienes escondida, te sirve como terapia para poder avanzar. Yo quería preguntarte, Raúl, el dibujante, el ilustrador, ¿es autodidacta el que a lo largo de su trayectoria en general ha triunfado más que yendo pues académicamente, que haya ido aprendiendo porque le está gustando pues dibujar y veía que tenía así alguna noción al respecto, o directamente sin ir a ningún sitio a perfeccionarse que crean su propio estilo y funcionan mejor a la hora de publicar? Hay un poquito de todo, hay artistas que son directamente de estudio, incluso ahora pues últimamente también ha florecido mucho las academias, y hay gente que es 80% trabajo, 20% talento. Tienes eso sí, por mucho talento que tengas, siempre tienes que desarrollarlo y darle mucha la mano, ¿no? Gracias a Dios, ahora poquito a poco van sacando, incluso Trondheim, ahora lo vamos a comentar, ha sacado un libro que es cómo hacer cómic desde niños. Desde el colegio. Entonces, si realmente tienes algo de talento y desde pequeñitos te enseñan a cómo enfrentarte a una página en blanco, cómo maquetarla, cómo hacerla, cómo llevarla adelante y crear tu historia, es fácil. Sin embargo, vamos a los años 40, casi toda la publicidad eran unas reglas establecidas donde tenías que rellenarlo. Entonces, era muchas veces repetición. Luego, poquito a poco, se iba adaptando y cada vez son más artistas y más cuadros, más spin-offs. Entonces, cuesta un poquito, es mitad y mitad, por decirlo así. Hablando sobre Trondheim, una anécdota muy curiosa en un festival, en una reunión sobre cómic en San Diego recientemente. Sí, además hemos encontrado el vídeo en YouTube, está y nos llama mucha atención. En las sesiones de firmas, normalmente pues todos buscamos, aparte de lo que significa firma, un dibujito. Pues en este caso, lo más normal, hablando de mazmorra, era un dragón. Se lo pidió un fan, se lo dibujó, de repente cogió un mechero, se acercó a la página, le prendió fuego. Se ve además cómo sale la llama, lo cerró de frente para... Claro, el dragón ha suelto su llamarada y ha destrozado parte de la página. Realmente luego le enseña, el vídeo es muy divertido, muy curioso, sobre todo por la cara de sorpresa del fan, que no se lo esperó, de repente lo cogió, se me acabó, y digo, ¡fuego, fuego! Lo cerró y además sale el vídeo, está en también colgado en su página web y se puede ver. Está curioso. Lo original. Sí, además, oye, es algo distinto. Uh-huh.